Queridos amigos y amigas, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes o buena madrugada. Depende a qué hora estés escuchando este programa. Programa de la hora o el tiempo, que nunca es una hora, es bastante más. El tiempo de nuestros fans, solo para fans y para quien se quiera hacer fan. Programa número 84. 84. Más 16 episodios que teníamos antes de iniciar el tiempo de nuestros fans. Programas con un alto interés, un contenido interesantísimo. 84 más 16. Queridos amigos y amigas, hemos llegado a los 100 programas para los fans. 100 programas a vuestra entera disposición. 100 programas, hay algunas pocas, pero hay algunas entrevistas, por ejemplo, al profesor Darnell, a don Sinicio Darnell, al profesor don Germán de Argumosa, alguna tertulia, bueno, algunas cosas que ya había, 16 programas, episodios, más 84 programazos del tiempo de nuestros fans, 100 programas a disposición de todos nuestros fans. Ah, que no eres fan todavía. Pero vamos a ver, ¿a qué estás esperando? Por favor, por favor. Esa coletilla mía que se ha hecho conocida y famosa. Por favor, hazte fan, botón azul, apoyar, por 2,99 € al mes, sí, has escuchado bien, una cifra casi simbólica pero que agradecemos muchísimo, pero son 2,99 € al mes, sin compromiso de continuidad al mes siguiente. No hay compromiso de continuidad, aunque yo quiero que os quedéis conmigo porque periódicamente voy ofreciéndoos programas de alto interés, como también el de hoy y como todos los anteriores. A veces son investigaciones que yo he hecho, hechos que yo he presenciado, fenómenos extraños o incluso paranormales, temas que abarcan otras cosas como las sectas. O sea, hay tantas cosas en 100 programas que yo no sé a qué estás esperando para hacerte fan. Cantidad mínima, 2,99 €. El que quiera pagar algo más, lo puede hacer libremente. Pero la cantidad mínima son 2,99 € al mes. Dicho esto, y sin compromiso de continuidad, aunque quiero por favor que os quedéis conmigo, hazte fan, porque tienes todo un universo de 100 programas y no de 30 minutos, de 40, de 50 minutos, que ya es lo estipulado, unos 50 minutos, no, tienes programas de una hora y pico, incluso de dos horas. Y alguno creo recordar que el récord está en 2 horas y media o algo así. Así que, ya sabes, en el botón azul, apoyar y te haces fan. Es muy fácil, muy sencillo, no te compromete a nada y puedes disfrutar de los 100 programas que hay en este momento contando con este a tu entera disposición. Les habla, os habla Santiago Vázquez, encantado de estar con todos vosotros y con vosotras aquí en el tiempo de nuestras fans, con un tema de hoy verdaderamente, verdaderamente interesante por un lado, apasionante y también que invita mucho a la reflexión, a la reflexión. Forma parte de lo que en teología, por parte de algunos teólogos, de los novísimos. ¿Qué son los novísimos? Los novísimos son muerte, la muerte por la que vamos a pasar todos, y estamos en teología, muerte, juicio, NCM es revisión de la vida, juicio particular, no juicio universal, que teológicamente será al final del mundo, en el final del mundo, el día del juicio final. Ese es el juicio universal, pero antes hay un juicio particular. Esto según, vuelvo a decir, según la teología. Muerte, juicio y luego cielo e infierno. Son los cuatro novísimos. Pero en las últimas décadas ha habido teólogos, y teólogos algunos de ellos de gran renombre, que han incluido dentro de los novísimos en el catolicismo el purgatorio. Hoy os voy a hablar de las almas errantes y también la diferencia que hay con las almas en pena. No es lo mismo, es que hay que hablar con propiedad. Y cuando se dice incluso en boca de compañeros que o compañeras que llevan mucho tiempo o menos tiempo, pero bueno, que se han profesionalizado y dicen almas errantes, almas en pena, no es lo mismo, perdón, pare, no es lo mismo, no es lo mismo un alma en pena que un alma errante. Y si os parece, hecha esta introducción obligatoria, entramos directamente con el tema. Lo nuestro es hablar de misterios y lo hacemos tanto en mi canal de YouTube, el Dosier del Misterio, como aquí, en la hora o en el tiempo de nuestros fans. Todos morimos. Ese es un hecho incontestable. Es un hecho, un suceso del que nadie absolutamente se va a librar. Nadie. Solamente hay en las Sagradas Escrituras hay dos casos, dos. Si hay alguno más, me escribís al email del programa más allá de la realidad 1994@gmail.com y me lo comunicáis. Hay dos personas o dos personajes históricos que lo fueron, que fueron arrebatados. Es decir, que no pasaron por la muerte, al menos basándonos en las escrituras. Que fuera así o no fuera así, no tenemos la certeza. Pero es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Uno de ellos fue el profeta, es un profeta mayor, ya sabéis que hay profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores, Ezequiel, tenemos a Ezequiel, tenemos a Daniel, tenemos a Isaías, luego tenemos profetas Jeremías, tenemos a Joel o Joel, tenemos un buen número de profetas entre mayores y menores. ¿Qué es un profeta? Pues sencillamente, y dicho de una forma muy breve, alguien, hombres en este caso, también hay que tener en cuenta la cultura y las coordenadas socioculturales de la época y de los siglos incluso antes de Cristo, que es donde se dieron los profetas, hay que tenerlo en cuenta, no eran mujeres, no eran profetisas, las ha habido, pero en las Sagradas Escrituras aparecen los profetas mayores y los menores. Dentro de esos que fueron arrebatados al cielo, tenemos como exponente principal, y viene clarísimo, y aquí da paso al fenómeno ovni, porque sobre esto desde hace muchos años, cuando yo era muy joven, muy jovencito, ya leía sobre ello. Por ejemplo, a mi gran amigo y por otra parte admirado escritor e investigador Juan José Benítez y otros que señalaban este caso. Recuerdo un libro muy antiguo que era de mi madre, que tengo en mi biblioteca, que me empapé de él en su momento, que lo utilicé para hacer programas en Onda Cero Coslada, que se emitía para toda la Comunidad de Madrid. Onda Cero, pero para la Comunidad de Madrid, año 92, 1992, que dedicamos OVNIs en la Antigüedad. Y así se titula el libro. No recuerdo el autor porque hace tropecientos mil años, pero el título del libro es OVNIs, si lo buscáis, OVNIs en la Antigüedad. Y ahí vienen referencias, no solamente la que voy a mencionar, sino en las primeras dinastías, por ejemplo, chinas, en Egipto, en el antiguo Egipto, en las antiguas dinastías egipcias, y nos remontamos a hace muchos siglos, en la India, en India, en el Popol Vuh, en el Mahabharata, incluso algunos dicen que en el Bhagavad Gita también, Bhagavad Gita, que está centrado en Krishna, una encarnación de una divinidad, un avatar, Krishna y sus diálogos con Arjuna. También ahí aparecen supuestos ovnis, objetos volantes no identificados. Y así podría seguir con otras culturas de las que se ocupa este libro magnífico. Supongo que estará ya descatalogado, o a lo mejor está en PDF, en internet, no lo sé. Yo lo tengo tal cual, con las tapas desgastadas. OVNIs en la Antigüedad. Pero no es el tema de hoy. Quiero decir que el profeta Ezequiel, si no me falla la memoria, el profeta Ezequiel fue arrebatado. Fue arrebatado en un carro de fuego. Ya estoy dudando entre si fue Ezequiel o fue Daniel. Discúlpenme, estas cosas pasan. Y puedo buscarlo para corroborarlo y no dar algo, porque de verdad que ando volado de tiempo y me van ustedes a disculpar, pero voy a buscar el famoso carro de fuego, si fue Ezequiel o fue Daniel, para no dar algo por cierto en el micrófono. Vaya por Dios, que no tenemos ahora. Discúlpenme. Vamos a ver si ahora podemos conectar. Ya está conectando. Vamos a ver. En la visión de Ezequiel, y esto nos viene muy bien porque así cito exactamente, Ezequiel capítulo 1, versículos del 1 al 28, y también Ezequiel capítulo 10, lo digo por si queréis leerlo directamente, capítulo 10 de Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 10, versículos del 6 al 16, donde se describe un carro celestial, un vehículo de Dios que es llevado por cuatro seres vivientes con ruedas de fuego. Este carro, que se conoce como Merkabá, es una representación de la presencia de Dios y su poder. Ezequiel describe un carro celestial con cuatro ruedas, cada uno con un ser viviente, querubín, que tiene cuatro caras, hombre, león, buey y águila. Las ruedas brillan como berilo y parecen estar en medio de otras ruedas. Los seres vivientes son descritos como seres ardientes con fuego que parece estar resplandeciendo. Por eso se habla de querubines. Esta es la visión bíblica. El fuego es un elemento central en esta descripción y que indica la presencia y el poder de Dios, el fuego. Ya hablaré en otro programa del fuego eterno, que es el amor de Dios exteriorizado, su espíritu, como es espíritu de fuego, que transforma, que purifica, que renueva. Las ruedas están llenas de ojos, lo que sugiere que los seres espirituales están atentos a todo lo que sucede. Y el significado es que el carro celestial representa la gloria y el poder de Dios, así como la extensión de su presencia y dominio sobre el universo. ¿Qué vio Ezequiel en el cielo? Ezequiel vio un firmamento o expansión sobre los seres. Arriba del firmamento vio a Dios sentado en su trono, en gloria. El profeta usó varios términos para describir el brillo, la belleza y la gloria de Dios. Y ya hemos hablado, bueno, yo creo que no hace falta ahondar mucho más en la visión de lo que aparece en esos dos capítulos de la Biblia y que os he citado y que podéis consultar y leer tranquilamente y luego ya sacar vuestras propias conclusiones, que es de lo que se trata, de que lleguéis a vuestras conclusiones. Pues bien, tenemos. Bueno, es que, vamos a ver. Esto es un poco complicado, porque se habla por otra parte de Enoch, que se le menciona, pero el libro de Enoch fue quitado de la Biblia. Entonces, en cuanto a personas que fueron llevados a los cielos sin morir, también los eruditos y teólogos han especulado sobre otros posibles casos. Son Enoc y Elías, el profeta Elías. Son los ejemplos principales de individuos llevados al cielo sin morir. El ejemplo de Ezequiel es ese carro de fuego que muchos han identificado como un ovni, pero ya hemos visto el significado estrictamente bíblico. El que quiera ver ahí un ovni puede verlo. ¿Y qué dos personas nunca murieron en la Biblia? Pues el Antiguo Testamento nos habla de Enoc y de Elías, que fueron llevados al cielo mientras aún estaban vivos y sin experimentar la muerte física. Son los dos casos. Os voy a citar, por si queréis leerlo por vosotros mismos, Elías y Enoc, llevados al cielo sin pasar por la muerte. Génesis, capítulo 5, versículo 24. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 5. Y segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y dice que ambos, tanto Elías como Enoc, volverán durante la gran tribulación para enfrentar públicamente al anticristo. Bien, he hecho esta aclaración porque quería mencionar a Ezequiel. También he mencionado a Daniel como profetas. Ezequiel vio el trono de Dios y la imagen de Dios. Yo creo que es el único ejemplo, porque incluso Moisés en el Sinaí vio una zarza ardiente. Pero era una teofanía, es decir, una teofanía es una manifestación externa, visible o audible de Dios. Pero Moisés no vio a Dios. En el caso de Ezequiel, ya hemos visto que sí, y he citado dónde lo podéis encontrar. Ahora bien, si, por ejemplo, hablamos y he dicho que todos vamos a pasar por la muerte, pero que hay algunas excepciones, pues evidentemente en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, que es nuestro libro sagrado, hay dos, Enoc y Elías. Las almas errantes, es decir, todos morimos, pasamos por los novísimos, pasamos por la muerte primero, y el siguiente es el juicio particular, la revisión de la vida. En la literatura, por ejemplo, y en diversas tradiciones, almas errantes o ánimas ánimas errantes, se refieren a espíritus o almas que después de la muerte no han logrado trascender al más allá y permanecen en el mundo de los vivos, a menudo en estado de sombra o en algunos casos incluso de apariciones que se hacen visibles. Estas almas pueden estar perdidas o en pena. Pero aquí yo hacía la diferencia, que es aquí a donde quería llegar, entre almas errantes y almas en pena. Almas en pena, lo que significa que no han encontrado su camino hacia esa trascendencia, que han quedado atrapadas en un estado de sufrimiento, de padecimiento, de no haber trascendido en definitiva. Trascender es ir a la luz y hacer la revisión de la vida, que es el juicio. Por eso les hablaba de los novísimos. Muerte y el segundo es el juicio. Las almas errantes no han hecho la revisión de su vida. No han hecho lo que ya Raymond Moody en 1974 publicó en su primer libro, luego vinieron muchos más, en su famosísimo bestseller, que lógicamente, obviamente, yo tengo, Vida después de la vida. Luego vino el segundo, Más allá, la luz. El tercero fue Reflexiones sobre vida después de la vida. Tengo los tres. Y tengo uno que habla de reencarnación también. Y tengo, bueno, tengo varios. Bien. Las almas errantes. Vamos primero con las almas errantes y luego con las almas en pena. Las almas errantes se encuentran en diversas culturas y también en mitologías, donde se cree que algunas almas, por muy diversas razones, por muy diversas justificaciones, no completan su transición o no pueden completar su transición al más allá. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razones se quedan sin trascender? Las razones para que un alma permanezca errante puede ser, por ejemplo, porque no ha tenido conocimientos ni siquiera mínimos en la vida material de la vida después de la muerte y por tanto la falta de un camino claro hacia el más allá. También puede ser a que esa trascendencia resulte para ellos, para estos espíritus, imposible debido a fuertes vínculos con nuestro mundo, con el mundo de los vivos. O también, aunque esto entraría más, pero lo voy a mencionar, entraría más en las almas en pena, a un sentimiento de culpa y también de arrepentimiento. En cuanto a su estado, las almas errantes se han considerado como espíritus que vagan. De ahí lo de errantes. Errante es el que vaga sin rumbo fijo. A menudo, esto es muy importante señalarlo, esto es pura fenomenología parapsicológica, a menudo en lugares asociados a su vida anterior, a su vida terrenal, o a eventos, sucesos traumáticos que propiciaron o que las llevaron a su estado de erraticidad. Aquí quiero hacer un comentario, y es que la doctrina espiritista, cosa con la que yo en este punto no estoy de acuerdo, nos dice que los espíritus están todos en la erraticidad. Aunque, por ejemplo, las psicografías o las escrituras automáticas del archiconocido espiritista y medium mundialmente conocido Chico Xavier nos habla de lugares en el más allá, nos habla, por ejemplo, de hospitales, no como los de aquí, sino centros donde las almas que han estado más atribuladas en la vida material, que han tenido una vida muy dura, que tienen heridas en su alma, lo que aquí llamamos heridas emocionales, en realidad son heridas en el alma, o incluso psicológicas aquí, es en el espíritu. Bueno, pues Chico Xavier, a través de sus múltiples, son muchísimas, psicografías, nos habla de un más allá donde hay lugares. O sea que yo, personalmente, a lo mejor me he perdido algo, no lo sé, pero yo he leído los 5 libros de Kardec y se dice, para empezar, en el primer libro, en el libro de los espíritus, que los espíritus están en la erraticidad. No se habla. En el libro de los espíritus yo no recuerdo. Y si me equivoco, que se me perdone. Pero creo que no. En el libro de los espíritus no se habla de lugares. Se habla de que los espíritus están en la erraticidad. Yo no estoy de acuerdo. Creo que ahí se equivocan completamente los espiritistas. Llega la muerte, después el juicio, la revisión de la vida, pero si no se trasciende por los motivos que hemos dicho, ¿qué ocurre? Que se quedan aquí y son almas errantes que vagan. No es que no sepan que han fallecido, que están muertos, expresión que a mí no me gusta, que han desencarnado. En algunos casos puede ser que sí. En algunos casos puede ser que algún espíritu no sea consciente en las primeras fases, en las primerísimas fases, que no sea consciente de que ha fallecido y que su espíritu, por tanto, su yo, lo que es realmente el yo, el espíritu, se ha desvinculado definitivamente del cuerpo material y que, por tanto, ha fallecido en la materia. Esto se puede dar en las primeras fases, en las primerísimas fases. Ahora también recibimos hemos recibido Kardec en su momento y a través de Chico Xavier, un médium de indudable fiabilidad, psicografías en las que no pocos supuestos espíritus le manifiestan que siguen vivos. Pero vuelvo a decir que esto se da en unas primeras fases, porque cuando el espíritu habla a los vivos, están entre nosotros, almas errantes que vagan habitualmente por los lugares, como hemos dicho, donde han vivido, o bien a lugares donde se dieron sucesos que resultaron ser traumáticos y que les llevaron a ese estado de erraticidad. Es decir, que están vagando por lugares que ha conocido durante su vida. Esto no quiere decir que existan, y de hecho existen, almas errantes que vagan por lugares que no necesariamente han conocido durante su vida terrenal. Pueden vagar por muchos sitios. Ahí tienen, por ejemplo, en Ghost, que es un personaje, en fin, que da el aspecto, da un poco de miedo, tira un poco para atrás, el que está en el metro. Si pudiéramos ver, señores, lo que hay en el metro. Me permito el beber un poco de refresco. El que vive en el metro, ¿por qué está ahí? Porque es un lugar subterráneo. Porque huyen de la luz del sol. Por tanto, de la calle. En todos los casos, no se puede aplicar a todos los casos. A todos los casos no. Pero no les agrada. No les agrada. Y por tanto, ¿qué hacen? Refugiarse en lugares subterráneos. Túneles, el metro, ferrocarriles que van subterráneamente, no van al mar, obviamente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque van al medio que han conocido. El ser humano no vive en el océano. Puede bucear, pero no es su medio. No, van a lugares subterráneos donde no haya luz solar, porque les molesta, como a los vampiros. Esto tiene una remembranza o una reminiscencia con el tema de los vampiros, que para la inmensa mayoría será un mito. Pero es verdad, y yo he conocido a alguna persona, de verdad, que presenta los síntomas típicos. Piel totalmente blanca, sí, porque su melanina no es como la mía, que soy moreno de piel. No. Porque no les da el sol, porque no les gusta. Bueno, aquí se habla de la porfiria, en fin, no voy a hacer un análisis, dedicaré un programa al vampirismo. El vampirismo psíquico o energético existe, protéjanse. ante personas que hablan rapidísimo, que hablan muchísimo, que cambian de un tema a otro y que les dejan a todos ustedes agotados, que no hacen más que contar sus problemas, que no escuchan los tuyos, que siempre están con una negatividad enorme. Son vampiros psíquicos, energéticos. Pero los otros vampiros no son los que muerden en el cuello para alimentarse de sangre. Aunque hay personas, ¿eh? Ahí tenemos, por ejemplo, en Barcelona, el caso de aquella mujer que salía a partir de las 12 de la noche en su carruaje conducida, claro está, faltaría más. Creo que era la condesa de Barcelona, que salía en un carruaje conducido por un conductor de caballos. ¿Y qué hacía? Bebía la sangre de sus víctimas, que si no recuerdo mal, eran niños. Y si no eran niños, eran adultos, daba igual. Y casos como este, no sé si era condesa o no recuerdo exactamente qué título nobiliario tenía, pero verdaderamente se alimentaba de sangre. De sangre humana. Y hay personas que tienen una tendencia a, por asqueroso que parezca, a beber sangre. A ver, de 1 millón de casos, ¿cuántos puede haber? ¿Uno? ¿Dos? No más. Y digo 1 millón por no decir más. Refractan, rechazan completamente la luz solar, no quieren la luz del sol, les hace daño, les molesta. Bueno, en las películas de vampiros, cuando les da el sol, se les hacen ampollas en la piel, hay reacciones dermatológicas, se les pone la piel en carne viva, los destruye el sol, la luz del sol. Por eso salen a las 12 de la noche hasta que el sol va a empezar a salir. Ahí se esconde y de ahí el mito del ataúd en el que se meten durante el día para estar refugiados de la luz solar y demás. ¿Qué pasa, Pilar? Es que no estoy en un directo, estoy en iVoox para mis mecenas. Sí, el programa número 100, si quieres saludar. Pues, les presento a mi hermana Pilar Vázquez. Buenísimas noches, días, y cuando escuchen los amigos. Es para mecenas, ¿eh? Para mecenas. Los fans. Es para fans. Pues encantada, amigos, de saludar a los mecenas aquí con don Santiago. Y simplemente. Estoy hablando de las almas errantes, Pilar. Bueno, menudo, y de las almas en pena. Menudo tema, Santiago. ¿Las hay? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Claro. ¿Te has tenido? ¿Algún día me contarás ya tus experiencias? Ya te contaré yo una experiencia interesante. Oye, pero qué cosas tan preciosas estás publicando en tu canal, verás, de YouTube. ¿Quieres decir cómo se llama el canal? El canal de YouTube de Pilar Vázquez. Bueno, dilo tú mejor. No, dilo tú, por favor. Bueno, mi canal, amigos, es en YouTube, canal Pilar Vázquez Gomariz Oficial. Ese es el arroba. El arroba, pero es Pilar. Pilar, simplemente Pilar. Simplemente Pilar, con tu foto preciosa, guapísima. Bueno, pero es como que siempre. Quiero que, por favor, es importante que me ha llamado mi hada madrina, y esto hay que subirlo ahora mismo. Sí, y yo no sé cómo se sube, Santiago. ¿Qué hay que hacer? Y te dejo continuar. ¿Un vídeo? Sí, mira, a mi canal. ¿Me permiten, amigos, la licencia de esta confianza? Por favor. ¡Qué bonito! Mira. Mira ahora. ¡Qué bonito! Oye. Mira, ¿eh? Mira. ¡Qué bonita la música! Lo ha hecho él. Mira, ¿eh? Mira, escucha. Nos lo están escuchando, amigos, ¿verdad? Qué bonito, ¿eh? Muy bonito. estrellas. Mira, mira. Pilar con. Mira la mirada, con el gatito. Soy yo. Esto es una. Es un genio, esta mujer. Es un genio. El arco iris. ¿Esto qué es? La llama. Esmeralda, ¿no? Piedras preciosas, ¿no? Mis amigos. Qué bonito. Ya termina. Qué bonito. Gracias. Tiene una ambientación un poco del más allá, ¿no? Estoy emocionada. Silvi, Dios. Mi madrina. Ya qué termina. Qué bonito. Mira. Precioso. Mi mirada. Buen escote, ¿eh? Una persona maravillosa, ¿sabéis, chicos? Que me ha sí, hecho quien ha hecho esto, bueno, pues verdaderamente es una verdadera maestra. ¿Me lo puedes subir, Santi, ya sigues? Sí, claro. Muchísimas gracias. Bueno, ¿algo más que decir a mis oyentes, que también son los tuyos? Pues que sois lo mejor del mundo, que yo también os quiero y que, como siempre, aquí el grandísimo Santiago Vázquez, un maestro donde los hay. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Gracias a ti, Santi. Simplemente quiero... Sí. Ya saben, en YouTube, el canal de mi querida hermana Pilar Vázquez es Pilar y el arroba es Pilar Vázquez Gomariz oficial. Gracias, querida Pilar. Ya sabéis, repito, ¿no conocéis el canal de Pilar? Os va a encantar con unos shorts que tiene maravillosos de cómo es ella realmente. Porque no suele aparecer en público. Bueno, pues la vais a ver. Ahí tanto el amigo Philanthropic como... En su canal no lo sé, pero Philanthropic ha hecho vídeos de Pilar maravillosos, la Dulcinea de Tordesillas y nuestra querida amiga en común con Copérnico García, don Copérnico García, nuestra amiga querida, un genio, una genia, Silvi, desde aquí un abrazo muy fuerte, Silvi, y muchísimas gracias por... Es lo que es, un acto de amor. Es un acto de amor hacia Pilar el hacerle esos vídeos tan maravillosos. Bueno, y dicho esto, visitad el canal de Pilar, que es simplemente Pilar, pero con arroba Pilar Vázquez Gomariz oficial. Ahí lo tenéis. Hace muchísimos directos entre amigos, divertimento, se habla de cines, se hace humor. Esta noche pasada me he metido en el fregado y hemos hecho imitaciones de Carlos Pumares, que en paz descanse, con todo el respeto del mundo. Bueno, cosas muy graciosas. Nosotros ahora seguimos con nuestras almas... errantes y nuestras almas en pena. Y os estaba haciendo una descripción de las almas errantes y, bueno, contándoos algunas cosas simplemente por curiosidad, a ver si hasta qué punto Wikipedia dice de las almas errantes, a ver si está en lo cierto o no, a ver si le podemos sacar punta o no con buena intención. Dice, en cuanto a alma errante, dice, un alma, espíritu o ánima errante es, según algunas tradiciones, folclores y mitologías, el fantasma de un hombre o mujer que voluntariamente han logrado no realizar el viaje para trascender al plano existencial después de la muerte. Hasta ahí, correcto. Ojo, fantasma cuando se hace visible, porque puede haber efectos parafísicos en la materia, por ejemplo, de movimiento de objetos provocados por un alma errante. Pero bien, queda aceptado porque si no se hace visible, dejando a un lado la suplantación de identidad, no podemos saber qué alma errante se está manifestando. Bien, pues sencillamente que las almas errantes no hacen el tránsito, no han logrado o no han querido, cuidado, aquí matizo, que voluntariamente han logrado no realizar el viaje para trascender al plano existencial después de la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Voluntariamente no quieren, por las razones antes expuestas, hacer el tránsito, llegar hasta el ser luminoso, la revisión de la vida o visión panorámica que denominó Moody. Y sigue diciendo, quedándose así en el mundo de los vivos, efectivamente, las almas errantes se quedan aquí, entre nosotros, generalmente reducidos a una simple sombra espiritual. Bueno, esto es cierto, pero no en todos los casos. No en todos los casos. Este tipo de alma debe diferenciarse claramente de las almas en pena, las cuales permanecen involuntariamente en este plano. Está muy bien explicado. Y hay, desde aquí felicito a quien haya hecho esta entrada en Wikipedia, pero me he metido por curiosidad a ver hasta qué punto técnicamente, desde la parapsicobiofísica o parapsicología científica, en el ámbito de las almas, los espíritus, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Pero bueno, digamos almas. Causas de su destino errante. Atended porque creo que es muy interesante. Las almas errantes presentarían diferentes motivos para permanecer voluntariamente en el mundo de los vivos. Principalmente se deberían a las siguientes causas. Bien porque simplemente así lo han decidido, efectivamente, voluntariamente, no quieren irse de este plano. ¿Por qué no? Por vergüenza o el miedo a lo que le espera al llegar, y aquí entramos en teología, en los novísimos que os decía, al llegar al infierno o al purgatorio, o para evitar recibir una próxima reencarnación desdichada. Estamos de acuerdo totalmente, pero con una salvedad. Yo digo, por vergüenza o miedo a lo que les espera. Bien sea en la revisión de la vida, aquí añado yo, al hacer la revisión de su vida ante el ser luminoso, de ahí van destinadas, o bien en la mayor parte de los mortales, es así, al purgatorio, cualquiera de sus múltiples niveles, donde se hace una revisión de la vida muchísimo más pormenorizada, digamos que fotograma a fotograma, de pensamientos, sentimientos, palabras, lo que dijo en todo momento, a cada segundo. Pensamientos, sentimientos, lo que sintió en su corazón, lo que dijo, las obras, lo que hizo o lo que dejó de hacer, las omisiones. Y lo de, o al infierno, puede ir a una región o zona o nivel infernal, si la persona ha sido muy perversa, muy malévola. Hay que ser muy malo para ir a una región infernal, pero a verlas, haylas. Y luego dice, para evitar recibir una próxima reencarnación desdichada. Pero es que esa reencarnación que todos reencarnamos, ya sea voluntaria o involuntariamente, con misión especial, sí, como en las películas, o por karma, eso viene después de, si hay que volver a reencarnar, viene después de salir de una zona infernal que no es eterna, no hay condenaciones eternas. Diga la Iglesia lo que diga, diga el Islam lo que diga, diga el judaísmo lo que dice. No hay penas eternas en el infierno o en las regiones infernales. O después de haber hecho la purificación en el purgatorio, de la revisión segundo a segundo de lo que pensó, sintió, dijo, hizo o dejó de hacer. Entonces, ya ahí es Dios, el ser supremo, independientemente de religiones, como siempre digo, el que dice, tiene que reencarnar o no, pero no es inmediato. Pueden pasar décadas entre una reencarnación y otra. Pueden pasar 12 años, como dice Michael Newton, el periodo entre vidas. Pueden pasar 20. No hay un número estándar de años entre reencarnación y reencarnación. No la hay. Depende del espíritu, de lo que tarde en hacer la revisión de su vida, si ha ido a una región infernal, de lo que tarde en purificarse, donde también hace una revisión de su vida, pero con más dolor porque ha cometido gravísimos pecados. O sea que esto es verdad, pero con los matices que he hecho. Por otra parte, porque en su muerte no ha recibido honras funerarias. Esto puede ocurrir. O no ha sido enterrado según el rito de su religión, o nunca ha sido hallado su cuerpo, como ocurre en el caso de muchos marineros. Bueno, esto puede influir. Esto puede influir. Puede atarles a este mundo. Por ejemplo, lo del cuerpo, que no ha sido hallado, que no ha recibido una sepultura digna, no digo cristiana, digo digna, pero sobre todo porque en su muerte no ha recibido honras funerarias. El funeral, a veces es de cuerpo presente, a veces no. La mayor parte de las veces, bueno, yo creo que sobrepuja el funeral donde no está el cuerpo presente, el funeral, ¿creéis que o creen ustedes que se hace por hacerse? No. El funeral se hace para la elevación del alma de este mundo al tránsito, al encuentro con el ser luminoso, con el Señor, que dice la Iglesia, al Señor. Sí, ha habido mucha gente, métanse en YouTube y pongan ECMs, encuentros con Jesús, o con Jesús de Nazaret. Hay muchísimos casos, no solamente de niños y adolescentes, no, también de adultos y algunos muy pecadores e incluso satanistas, brujos, bocores, magos negros, etc. Entonces, no haber recibido un funeral por su alma o varias misas para elevar su espíritu, un novenario, no digo ya las 30 misas, que son las misas gregorianas. Misas gregorianas son 30 misas seguidas mencionando al difunto y dedicadas al difunto, en situaciones donde la vida de la persona, del difunto o la difunta, haya sido de muchísimo pecado y se considera que necesita 30 misas, que son las misas llamadas gregorianas. Un novenario son 9 misas continuadas. A mi hermano Fernando le hicimos un novenario, 9 misas, y hubo manifestación. Creo que fue la última de ellas, que lo tienen en mi canal de YouTube, el Dossier del Misterio. Recuerdo que hacemos directo todos los miércoles a las 10:30 y los sábados también por la noche a las 10:30. El gran consultorio de lo desconocido, los sábados, donde pueden preguntarme lo que quieran a través del email o bien contarme una experiencia o varias experiencias. Pues bien, esto es verdad, porque no ha recibido honras funerarias, ni oraciones. Todo eso, sacrificios, lo que son sufragios, lo que piden las almas del purgatorio que se aparecen, esas ayudas espirituales, el hacer una penitencia, el dar una limosna por el difunto, que pueden parecer cosas baladíes o pueriles, no lo son. Son muy importantes. Da usted una limosna a una persona que está en la calle, pobrecita, de verdad. Hay que hablar con ellos. Yo le he hecho, no lo digo para colgarme una medalla, las medallas para el Señor, no. Pero hablas con ellos. Y no hace falta irse a la Puerta del Sol, que también lo hemos hecho con Enrique Muro, con Juan Carlos Salamanca, con otros amigos, con Alejandro. Lo hacíamos en su momento. Y bueno, lo que haga tu derecha no lo sepa tu izquierda, pero quiero decir que cuando te metes un poco en por qué está en la calle, qué le ha ocurrido, qué le ha llevado a esa situación, hay... ya no sé si seguirá vivo. Había, y lo he visto varias veces, en la Puerta del Sol, un pobre mendigo, digo pobre con conmiseración, un pobre mendigo que le faltaban, tenía amputados y no estaba tapado por ninguna chaqueta, ¿eh? Les hablo en pleno verano, los muñones. No tenía brazos y no tenía piernas. Era el tronco. El tronco y el cuello y la cabeza. Eso lo he visto yo. Y no una vez, ¿eh? Siempre estaba allí. Hace tiempo que no voy por la Puerta del Sol, pero lo he visto muchas veces. Y hemos hablado con él. Tremendo, señores, amigos y amigas. Tremendo. Así que el dar una limosna, no No 50 céntimos, no un euro. Alguien puede decir, hombre, es que yo no tengo para darle 10 euros. Bueno, o sí, o 5. Es que si no, no tiene mérito. Porque aquí entra lo del óbolo de la viuda. En la vida de Jesús, estando en el templo de Jerusalén, donde echaban las limosnas, y los ricos echaban lo que, bueno, lo que les sobraba, lo que, en fin, no les hacía falta para su sustento porque eran ricos. Y llega la viuda, pobre, y echa allí unas monedas. ¿Y qué dice Jesús? Les dice a sus apóstoles, ¿habéis visto a esa mujer? En verdad os digo que ha echado mucho más que todos los demás ricos, porque los ricos han dado de lo que les sobra, pero ella ha echado todo lo que tenía para su sustento. ¡Qué lección, eh! Entonces, forzar un poco la racanería, si me permite la broma, vamos a poner una nota de humor a esto. Esa racanería, esa avaricia, que es un pecado capital de los 7 que hay: envidia, lujuria, gula, soberbia, ira, avaricia, y me falta uno que no me acuerdo ahora mismo cuál es. Pues bien, en definitiva, quiero repasar, perdónenme: soberbia, ira, gula, lujuria, avaricia. ¿Será posible que no me acuerde del séptimo? ¿Será posible esto? Envidia. Ya he dicho a las 7. La envidia. ¿Ven? Como no soy envidioso, porque nunca lo he sido, pues no me acuerdo. No quiere decir porque me acuerde de los demás, los tengo todos. No los tengo todos. La ira, la avaricia, la gula, no la gula del norte, la gula, la lujuria, que no el sexo con amor, la lujuria, el afán, el deseo desordenado y satisfacción desordenado de las apetencias sexuales, eso es lujuria. La avaricia, por supuesto. La ira ya la he mencionado. La envidia. ¿Sabe lo que significa envidia? Envidia es entristecerse por el bien ajeno. ¡Qué triste! Tristísimo. ¡Qué triste es entristecerse por el bien ajeno! En vez de alegrarte. ¿Qué prefieres? ¿Que en la casa del vecino de al lado nazca un niño de una de las vecinas, de las hijas? ¿O que se muera alguien de la familia, de tus vecinos? ¿Qué prefieres? Que nazca un niño, ¿no? Sano, que viene al mundo. Dicen que los niños vienen con una barra de pan debajo del brazo. Que nazca un niño. Bueno, pues la envidia es entristecerse por el bien ajeno y desearlo, desear tenerlo y entristecerse porque no se tiene. El día que comprendamos que tenemos lo que debemos tener, bien bueno, en realidad es por ley de causa y efecto. Puede ser una prueba, una privación o una sobreabundancia, ya no digo abundancia. Tener muchísimo o no tener casi nada puede ser una prueba. No tiene por qué ser karma necesariamente, pero puedes haber sido un potentado rácano, avaricioso, egoísta, que explotaste en tu anterior reencarnación a todos tus criados tiránicamente, y ahora, después de haber hecho eso que ocurre en más allá de la revisión de la vida, del nivel de purgatorio, hay purgatorios, niveles de purgatorio profundo, medio y alto, tres niveles a su vez subdivididos en diferentes niveles, lo he explicado más de una vez. Pues bien, después de todo eso, cuando ya Dios dice tienes que reencarnar, ¿y reencarnas en qué? ¿En quién? Si has sido un rico avariento, reencarnas en un mendigo o en una persona que pasa muchísimas necesidades. Pero cuidado, ni muchísimo menos los mendigos están pagando todos un karma, que quede claro, ¿eh? Pueden ser, y en muchos casos lo es, una prueba voluntaria que ha escogido el alma, el espíritu, no es lo mismo, pero bueno, el espíritu antes de reencarnar, una prueba para su crecimiento, para su robustecimiento, para hacerse más sabio, para purificarse, para conocer lo que es la necesidad, que al mismo tiempo engendra la humildad. Se puede aprender muchísimo. Los judíos tienen una oración, creo que es hasídica, que dice: líbranos, Señor, de la abundancia y de la miseria. O sea, ni tanto ni tan calvo, ni de una abundancia ni de una miseria. Lo suficiente para vivir, para comer todos los días un plato de comida, poder pagar los suministros esenciales y ya está. Y si es posible y es voluntad del Señor, darnos un caprichillo, pero no más. Venimos al mundo sin nada y sin nada nos vamos. Venimos al mundo desnudos y desnudos nos vamos. Bien, dicho esto, efectivamente el dar limosna por un fallecido es algo muy importante. Muy importante, porque estamos haciéndolo por él, ¿eh? Y luego añade, efectivamente, está en lo cierto, que no ha sido enterrado según el rito de su religión. Si era muy religioso y quería eso, siempre hay que respetar la voluntad del difunto, siempre. Ser enterrado o incinerado. No hagan, por favor, lo contrario de la voluntad de un difunto. O nunca ha sido hallado su cuerpo, como ocurre, dice, en el caso de muchos marineros, por ejemplo. Pues eso puede atar al espíritu a este mundo hasta que se encuentra. Y se pueden producir, es otro tema, apariciones que señalan enterramientos, donde está el cuerpo, el cadáver. En fin, hay casos, incluso ya en la Grecia clásica, el caso que no voy a contar porque ya lo he contado en televisión y aquí, el caso del filósofo Atenodoro y del fantasma que vio, que señalaba un enterramiento, se excavó y se encontraron a 3 metros de profundidad con un esqueleto con las manos atadas a la espalda, que había sido asesinado. Se aparecía, había ruidos en la casa, había fenomenología de efectos físicos, de fenómenos parafísicos, llamados parafísicos en parapsicología. Y una vez que se le dio digna sepultura a ese esqueleto, de ese... Era un mendigo el que se aparecía, que había sido asesinado. Se le dio digna sepultura, dejó de aparecerse, cesaron totalmente los fenómenos en la casa donde vivía Tenodoro, anteriormente una familia, por eso la alquiló, porque estaba baratísima. A Tenodoro, siglo I, antes de Cristo, llegó a Atenas, esto fue en Atenas, y buscaba una casa para vivir, y le dijeron, pues mire, aquí, pero que sepa que una familia se acaba de ir, por eso es tan barata, porque hay fenómenos. Ya se conocía en la Grecia clásica, mucho antes de Atenodoro, en la Grecia clásica, se conocían los fenómenos paranormales, extraños, con lo desconocido, de fantasmas, de espectros, de ruidos por la noche. Esto ya se conocía, y no es un caso único en la Grecia clásica, pero es de los más conocidos, y de los más antiguos, y documentados. Y dijo, no me importa, no me da miedo, a Tenodoro. Y se le apareció, estaba escribiendo una noche, a la luz de, bueno, de una lámpara de aceite, y se le presentó, y le hizo una seña que fuera con él, le siguió hasta el patio, y ahí se hundió, señaló un lugar, y ahí se hundió como en arenas movedizas. A Tenodoro, que estaba algo enterado de estas temáticas, de lo paranormal, de lo extraño, etcétera, al día siguiente ya, pues miren, ya se lo he contado, al día siguiente se puso en contacto con las autoridades, excavaron en ese punto, señaló, dejó, creo que fue un palo o una estaca en el lugar que había señalado el fantasma, y a 3 metros de profundidad aproximadamente encontraron un esqueleto boca abajo, o sea, de manera indigna, boca abajo y con las manos atadas a la espalda con cuerdas. ¿Con cuerdas o con cadenas? Porque aparecía con cadenas. Ya hablaré con más detalle de ese tema. Y también el... Dentro de las causas del destino del alma errante, estamos hablando de almas errantes, no de almas en pena, por haber dejado asuntos pendientes en vida antes de morir, los cuales no es capaz de dejar atrás. Y hasta que no lo resuelve, no abandona este plano. Hay, por ejemplo, apariciones de almas que no están en paz, bien sea en el plano físico, visiblemente, y dan el mensaje a un ser querido, a un familiar, a un allegado, a un amigo, o bien utilizan el estado onírico de los vivos, los sueños. Cuando se sueña con un difunto y hay una comunicación, el sueño es vívido, real, ahí se da lo que yo denominé hace ya unos años los sueños trascendentales. Es decir, son sueños, pero no literalmente, sino que se dan encuentros con seres fallecidos a través del estado onírico. Y podría contarles muchos casos. Aquel padre que muere, deja a la familia totalmente desangelada económicamente, y a los pocos días se le presentan sueños a su hijo mayor y le dice, hijo, vete a ver a mi socio X, el nombre, y pídele la cantidad de tantos miles de dólares que me debe. Ese fue el mensaje. Es un poco más amplio, pero ese fue el mensaje, cuando a través de estado de sueño, pero fue tremendamente vívido. Cuando se despertó, se vistió y se fue al lugar y al socio que le había dicho su padre en sueños, su padre fallecido. Y le dice, vengo a por la cantidad que le debe usted a mi padre, que son tantos miles de dólares. Se quedó el socio impresionado porque nadie, aparte de ellos dos, sabían de la existencia de esa deuda. El otro quería ser un avariento y aparte, pues hombre, una persona que no dice mucho sobre la persona, esa actitud de callarse, y tuvo que darle esos miles de dólares porque era verdad. Así que casos como este podría contarles muchos, que son, en definitiva, sueños que se dan con difuntos, tremendamente vívidos. Se puede incluso percibir, sí, en estado onírico, el perfume del difunto, la comunicación suele ser telepática, en fin, pero dejar asuntos pendientes, asuntos serios. Eso puede atar a un espíritu a este mundo y convertirlo en un alma errante hasta que no se soluciona el problema. Esto ocurre. Alma errante. ¿Tipos de almas errantes? Uy, pues señala. Yo les voy a decir, como estudioso de la parapsicología, si lo que, de momento, lo que he leído me parece correcto. Yo pensaba decirlo con otras palabras, pero bueno, estoy leyendo y explicando, ilustrando con algún caso. Tipos de almas errantes humanas. Este tipo de almas, debido a su muerte injusta o ceremonia de entierro indebido, ya he señalado las dos, muerte injusta, un asesinato, Atenodoro, ahí, ese fantasma había sido asesinado y enterrado, o ceremonia de entierro indebido. Había sido enterrado indignamente. No podía descansar en paz. El enterramiento. O el miedo al juicio que pueden sufrir en el más allá, efectivamente. Lo dice Jesús. Todo aquel. A ver cómo son exactamente las palabras. A ver si recuerdo exactamente. Todo aquel que no pertenece o que no pertenece a la verdad o que no obra la verdad. No recuerdo exactamente la primera parte de la frase. No va a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Les suena? El miedo al juicio que pueden sufrir en el más allá, porque saben que han llevado una vida disoluta en muchos casos, de pecado, de ateísmo, no hablo ya de religión, negando la trascendencia del ser humano, riéndose incluso para ellos y riéndose de los que tenemos la convicción o de los que creen. Yo tengo convicción. Gracias a Dios. Bien. O por asuntos pendientes, ya hemos dicho, son almas generalmente desesperadas, las hay. He sido testigo, no protagonista. He sido testigo de un caso donde el espíritu del fallecido estaba completamente desesperado. ¿Cómo lo sabemos? Porque había más testigos, por los efectos. Un crucifijo que salió volando, todo encadenado. después del crucifijo, un jarrón de claveles blancos que había, fue elevado en el aire y salieron todos los claveles dispersos por el salón de la vivienda, en fin. Luego, a través de médiums, dos concretamente, bueno, hubo más, perdón, en total fueron cuatro. Coincidieron sin conocerse en momentos determinados, diferentes, que lo que le sucedía a esa persona es que no aceptaba haber fallecido. También les contaré el caso pormenorizadamente. Hubo fenómenos parafísicos, defectos físicos. Son almas generalmente desesperadas y que sufren el dolor de la abstinencia del deseo de llegar al más allá, al ir en contra voluntariamente del camino que debe surcar el alma fallecida. Al ir en contra voluntariamente, o sea, que no quieren trascender. Deben pasar por un camino que deben transitar, pero se resisten por las razones anteriormente comentadas, esgrimidas y que les he explicado. Si posteriormente se arrepiente de haber rechazado la oportunidad de llegar al más allá, estas almas suelen ya no encontrar el camino que se les había presentado al morir. Por ejemplo, esto puede ocurrir, o generalmente serían castigadas no permitiéndoles la entrada al otro mundo. También se puede dar. Se les hace esperar para que valoren un tiempo. En el más allá hay tiempo, siempre lo he dicho. El evo, EVO, el evo que dijo Santo Tomás de Aquino, el tiempo de los espíritus. Pues bien, por lo cual dice, se transforman en almas en pena. Amigo. Por eso he dicho que una cosa es un alma errante, que es el tema que tratamos hoy. Llevamos una hora y media de programa. Se transforman, en ese caso, cuando se les hace esperar y no pueden entrar o no pueden ir hacia la luz, quedan atrapados aquí, ya involuntariamente porque quieren ir, pero el Ser Supremo dice, ahora vas a esperar porque has sido rebelde. Dios sabe en cada caso aplicar su infinita misericordia, pero también su infinita justicia, depende de cada caso. Se transforman, se convierten en almas en pena, que no es lo mismo que almas errantes, al sufrir este destino, ahora de forma involuntaria, es decir, impuesta. Y luego hay un apartado, ya para terminar, que son las almas residuales. Vamos a ver si yo estoy de acuerdo con esto, que ya les digo que no voy a estar muy de acuerdo, pero vamos a ver lo que nos dice. En general me parece muy acertado, lo que dice Wikipedia. No es que yo necesite Wikipedia, pero en este caso, como es acertado, me ha facilitado el sí, ir leyendo y comentando, y haciendo reflexiones, haciendo preguntas en voz alta, poniendo ejemplos, citando los siete pecados capitales, contándoles algunas confidencias, algunos casos. Almas residuales. Igual se puede considerar un espíritu errante o en pena. No. un espíritu errante no es un alma en pena. Ah, perdón. Bueno, no, es que lo he entendido mal. Que las almas residuales, que se puede considerar un espíritu errante o también un alma en pena, no es que diga que los espíritus errantes son almas en pena, no. Un espíritu errante o un alma en pena, que son dos cosas diferentes, un alma residual compuesta por la energía y emociones residuales que en ocasiones dejaría un alma al morir, no siendo el alma del individuo propiamente tal, no es el alma, sino su energía y sus emociones, las impregnaciones energéticas. Está hablando de esto, del principio de impregnación ambiental, PIA, en parapsicología, PIA, principio de impregnación ambiental, la cual, esa energía y esas emociones, la cual permanente con los deseos y angustias que tuvo la persona en vida, razón por la cual llegaría a adquirir una forma fantasmal, con una conciencia nula, parcial o total, dependiendo de la fuerza de la energía que le dio origen. Bueno, aquí estaríamos dentro, por un lado, en una hipótesis, dentro de esa impregnación, de esa energía residual, de esas emociones y energías residuales, y por otra parte estaríamos en la energía que liberó el difunto en vida, que ha dado origen a lo que en el lamaísmo tibetano llaman los tulpas o tulkus. Una forma fantasmal con una conciencia nula, parcial o total, dependiendo de la fuerza de la energía que le dio origen. El origen estaría en la persona que ha fallecido. Y bueno, pues aquí viene también, véase también, alma desamparada, bardo, el bardo todol, por ejemplo, el bardo, el cuerpo astral también viene, alma desamparada. Sí. Esto lo dejamos para el próximo programa, porque yo quería presentarles, no da para todo, es imposible, llevamos una hora 30 y... Sí. Quería presentarles almas errantes y almas en pena, pero al final les he hablado de las almas errantes, las almas que, por todas las razones que he dicho y alguna más, quedan vagando, las errantes, quedan vagando entre nosotros en este mundo, en los lugares donde vivió, en los lugares donde murió, en el lugar donde murió, en el lugar donde fue asesinado, en el lugar donde está enterrado o cerca, señalando, haciendo un recorrido, como en el caso de Atenodoro presenció, el lugar donde está enterrado el cadáver indignamente. Y así podría seguir resumiéndoles todo lo que les he dicho, pero sí voy a leerles esto que dice del ánima sola o alma desamparada. Ánima sola, también llamada alma desamparada, es una imagen que representa una supuesta alma en el purgatorio, muy popular en América Latina. Tenemos afortunadamente muchos oyentes en Hispanoamérica, así como en Andalucía, en España, en Nápoles, en Italia y también en Palermo. Hay aquí, bueno, pues una fotografía de un ánima sola, Atributos: alma en purgatorio, llamas, cadenas rotas. Bueno, es interesantísimo porque está la historia, la iglesia, interpretación de la imagen, tradiciones mágicas. Esto lo dejamos para el siguiente programa, si les parece. Dejamos hoy las almas errantes, las almas de los que vagan y de las que vagan por el mundo entre los vivos, por una razón u otra, hasta que hacen el tránsito y se les permite hacerlo. Ya hemos dicho que Dios es infinitamente paciente, pero ante todo es infinitamente justo. Y si un alma tiene que aprender que no se puede demorar tanto en hacer el tránsito, se le puede hacer esperar a esa alma para que aprenda. Dios todo lo hace para que aprendamos. No son castigos sádicos. Son castigos. Son correctivos, pero no sádicos. Decir que Dios es sádico es una enormísima contradicción en términos. Dios no puede ser sádico, no sería Dios. Es infinitamente justo, clemente y misericordioso, pero justo, justo. No se queda con nada de nadie, ni de vivos, ni de desencarnados, o mal llamados muertos. Yo, en fin, el tema de las almas errantes, que las pueda haber malas, maléficas y muy malignas, no son demonios, han ocupado un cuerpo material, han tenido una existencia terrenal, pero se pueden obstinar en el mal y, por ejemplo, provocar fenómenos de efectos físicos, los parafísicos, de movimiento de objetos, de tirar cosas de las estanterías, de correr o mover muebles, sillas, mesas, lámparas. Pueden intervenir en la electricidad haciendo parpadear lámparas, por ejemplo. Pueden hacer muchas cosas, provocar olores, el olor que tenían en vida de su colonia, la que utilizaban, o por lo menos la que utilizaron al final de su vida, o una colonia que les representa porque es característica en ellos, en su vida. Si ya son olores desagradables, nauseabundos, de putrefacción, de carne en descomposición, huevos podridos, azufre, sí, sí, el azufre, yo lo he experimentado en un lugar donde había manifestaciones diabólicas y se huele a azufre muchísimo. El azufre, eso no es medieval solamente, es que responde a la realidad. Yo y otros compañeros, no solamente yo, cuando se dan estos olores, olor también que es un olor muy característico, que también he percibido, olor como en el mundo no hay, el Padre Amor, en uno de sus libros, no sé si en el último exorcista o diario de un exorcista, habla de este olor característico de los malos espíritus. Habla como el olor a accidente, de tráfico, de avión, de tren, como de cable quemado, de caucho quemado, plástico quemado. Es un olor muy desagradable, que Dios nos libre de él, porque lo he percibido en algunas ocasiones y es profundamente desagradable. Pues es, dentro de la demonología, es uno de los olores que se contempla cuando hay presencia demoníaca. Y también dentro de fallecidos perversos que se han quedado aquí. Hasta que Dios dice, se acabó, ven para acá, a la revisión de la vida y, cuando son perversos, a una región infernal a que te corresponda, según tu nivel de depravación y degeneración. Cuando se dice depravación no solamente quiere decir sexual, se pueden depravar un espíritu, el suyo, el tuyo, el mío, se puede, sí, se puede involucionar. Luego se saca una enseñanza, pero temporalmente se puede involucionar. La persona puede tener muchísima ira, odio, rencor, afán de venganza, pero de venganza de hacer daño, incluso matando o agrediendo y dañando. También, por otra parte, la soberbia, el tener una soberbia, que hay muchos tipos de soberbia. La más peligrosa, la espiritual. La soberbia intelectual, muy frecuente en eruditos, porque el sabio nunca encontrarán a un sabio soberbio. Son incompatibles. Se puede decir, ese hombre es un sabio, pero es muy soberbio. No, entonces no es sabio. Porque el verdadero sabio es humilde. Es humilde. Si es soberbio, puede ser un gran erudito. Puede serlo, tener vastísimos y amplios y extensos conocimientos en una materia o en varias, pero no es sabio. Sabio es el que tiene sabiduría, del que emana una sabiduría. La sabiduría no es conocimiento, si bien el conocimiento es la antesala de la sabiduría. No se puede ser sabio solamente por la experiencia. Sabio de verdad. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué opinan todos ustedes? Solamente por la experiencia, un hombre que es analfabeto totalmente, que no sabe leer ni escribir, ¿puede ser sabio? ¿Solamente a través de lo experimental? ¿A través de la experiencia en la vida? ¿Puede ser? ¿O no puede ser? O tiene que tener conocimiento, pero ya yo doy por sentado que la vivencia, lo vivencial, lo que se ha experimentado en vida, es conocimiento de lo vivido. No hablo de libros. No hablo de libros. Por tanto, puede ser sabio, porque ha experimentado. Y la experiencia es conocimiento de una vivencia. Una experiencia es conocimiento, conocimiento literalmente, tener conocimiento en el consciente, con una interpretación subjetiva de una vivencia y encadenando experiencias. Cuando llega a una edad ya importante, ha acumulado tantas experiencias, por tanto, tantas vivencias, por tanto, conocimientos vivenciales, que se convierten en sabiduría. ¿Qué disquisiciones filosóficas? Dios mío, perdónenme, pero es que me apasiono yo solo. Yo solo me apasiono. Por tanto, las almas errantes, yo les aseguro que existen. Les he contado algunos casos. Hay cantidad, o sea, es que no cabrían en esta mesa libros y faltaría mucho espacio donde se relatan casos de almas errantes, ya hemos visto lo que son, por qué se quedan entre nosotros, qué puede llevarles a no hacer el tránsito hacia la luz, hacia el ser luminoso. Cuando digo la luz, es el ser luminoso, la revisión de la vida y lo que viene después, que es el purgatorio o las regiones infernales o los purgatorios, los diferentes niveles de purgatorio y los diferentes niveles de infierno. Y no he mencionado las moradas celestiales, pero es que una persona común, normal, como usted, como yo, como vosotros y vosotras y como yo, somos personas por lo general normales, con nuestros pecados, pecadillos, defectos, imperfecciones y alguna virtud. Y la mayoría de los mortales, y no solamente lo digo yo, lo dice una persona que estuvo desde niña en contacto con las almas del purgatorio, María Simma, pueden buscar información, María Simma, con dos M's, que murió de anciana, creo que era austriaca, si no recuerdo mal, pues hablaba de varios niveles en el purgatorio, tenía ya de niña, desde que era niña, tenía apariciones de almas del purgatorio, y así toda su vida hasta que llegó a la ancianidad y seguía teniéndolas, y le pedían unas misas, unas almas le pedían misas, almas del purgatorio. No, cuidado, no almas errantes. Almas del purgatorio, aquí entraríamos en almas en pena, lo dejamos para el siguiente programa. Almas en pena. Hoy hemos hablado de almas errantes. Próximo programa, me lo apunto. Almas en pena. Interesantísimo también. Son diferentes. Aunque hay puntos en común, pero son diferentes. Una cosa es un alma errante y otra cosa es un alma en pena. Yo pensaba que me iba a dar tiempo en 2 horas. Un regalo, ¿eh? Que me iba a dar tiempo a hablar de almas errantes y de almas en pena, pero no, evidentemente me ha dado tiempo solamente a hablar, bueno, solamente, es interesantísimo hablar de las almas errantes. Los niveles de purgatorio, los niveles infernales, y decía, y aquí termino, las moradas celestiales. Una persona que fallece y que va directamente, sin pasar ni siquiera por un purgatorio alto, purgatorio alto que está dividido en varios niveles, el último por arriba está ya colindando con moradas celestiales, igual que por abajo, el purgatorio más profundo está colindando ya con la primera región infernal. Pues es que son poquísimas las almas, muy pocas. Somos 8.000 y pico millones de almas en la Tierra, de vivos. Es que son muy pocas las que directamente mueren y van a una morada celestial. O sea, van al ser luminoso, a la luz, el túnel, la luz, el ser luminoso, la revisión de la vida y a una morada celestial. Los santos. En nuestra cultura, los santos. E incluso personas como María Simma y otras que tienen la facultad de saber dónde está, como el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, dónde está un alma que él no conoce de nada, pero sabía dónde estaba, pues incluso los santos, algunos y no pocos, pasan un poco por un purgatorio muy alto, y de ahí ya a las moradas celestiales a la morada que a su vez le corresponda. Porque las moradas celestiales también están divididas en diferentes niveles, ¿eh? Hasta llegar a la cima, a la máxima realización del espíritu, a la máxima purificación. No me digan que no es interesante, así que hagamos todo lo posible para no ser nunca un alma errante. Y adelantando un poco el próximo programa, dentro de unos días, no tardando mucho, tampoco dentro de 4 o 5 días, pero vamos, pronto les daré su, yo voy a decir, su dosis de misterio, porque realmente lo merece. ¿Quién lo merece? La audiencia. La audiencia, que son todos ustedes y que están ahí escuchando el programa que ya va camino, vamos, faltan nada, 5 minutos y pico, 6 como mucho para las 2 horas, pero he querido despacharme a gusto con este tema de las almas errantes. Están entre nosotros, no es lo habitual. Cuidado, importante, pueden estar entre nosotros también seres queridos o espíritus que no hemos conocido en vida, pero que están para ayudarnos, para protegernos, para alentarnos, para sostenernos en momentos de debilidad, para darnos fuerzas, para inspirarnos buenos sentimientos y pensamientos y buenas obras. No perdamos esto de vista. Bueno, desde la teología tenemos el ángel de la guarda. Desde la teología, la doctrina espírita habla del espíritu protector y del ángel guardián. El ángel guardián coincide con la teología católica. En el Islam se dice que tenemos a un lado a un ángel de Alá y a otro lado a un demonio, que el uno nos inspira o susurra al oído. De ahí la representación, ¿no?, que se ha visto más de una vez, de una persona, a un lado un ángel de luz y al otro lado un demonio, y ambos susurran. Esto está presente en el Islam. El ángel bueno, que sería para nosotros, nuestra cultura, ya no digo religión, nuestra cultura, sería el ángel de la guarda. El ángel guardián, en la doctrina espiritista, añade el espíritu protector, que tiene una función todavía más espiritual, pero también contamos, aparte de con los espíritus errantes, de personas que han tenido una existencia terrenal, desde la teología aparecen ¿quiénes? Los demonios, ángeles caídos, que Dios les reprenda. Ángeles caídos, demonios que nos incitan al mal. Que nos incitan al mal y que nos hacen caer en el pecado, los 7 pecados capitales y todos los que se derivan de los 7 pecados capitales, que son muchos. De la soberbia, digo la soberbia porque es el primero, se dice que es el primero, la soberbia, el orgullo, se deriva el orgullo, que no es lo mismo que soberbia. la vanagloria, el ser petulante, el ser, en definitiva, todo lo que se deriva de la soberbia. Me voy a hacer un análisis, lo haré en otro programa, de los 7 pecados capitales o en un directo en YouTube. Recuerden el dossier del misterio en YouTube, mi canal. Ahí, miércoles a las 10:30 y sábados a las 10:30 de la noche también. O 10, ya veremos. 10 o 10:30 de la noche. En definitiva, amigos, que hay muchos mundos. Hay muchos mundos, pero todos están en este, pero todos están aquí. Famosa frase. Hay muchos mundos, para nosotros, los mortales, solamente uno. El visible, el tangible, el material. Esta realidad, la que vemos, la que podemos tocar. Los seres humanos con los que nos podemos comunicar. Pero sin embargo, sabemos por los efectos, por los fenómenos, y todo efecto tiene que tener una causa que lo provoque. No hay efecto sin una causa que lo provoque. Dios es la causa incausada. Dios no tiene causa y es eterno. Existe desde siempre, pero todo lo demás tiene una causa, causada por la causa primera. La causa de la causa es la causa de lo causado, ya saben. Tomismo puro. Los tomistas, Santo Tomás de Aquino y su escuela, la escolástica y todo lo demás. Señores, creo que ha sido, y amigos y amigas, los más jóvenes, de usted a los más adultos o a los adultos, adultos ya de una edad, y de tú a los jóvenes, mis queridos jóvenes, chicos y chicas, amigos y amigas, espero que este programa haya sido de vuestro interés. Almas errantes. Y un alma errante puede estar mucho tiempo errante, pero tiene que hacer el tránsito luego, y tiene luego que hacer la revisión de la vida y luego pasar por el purgatorio o por una región infernal. Un alma errante no va a ir directamente a una morada celestial. Eso ya se lo firmo. No va a pasar directamente del ser luminoso y de la revisión de la vida a una morada celestial. Sería un caso entre 1,000,000,000. No. Dejamos para el próximo programa dentro de unos días las almas en pena. No confundan, saquen esa lección de hoy. Primera, un alma errante es todo lo que hemos dicho y seguramente muchas cosas que nos dejamos en el tintero, pero principalmente, básicamente y un poco más está dicho. Una cosa es un alma errante y otra cosa es un alma en pena. No es lo mismo. Aunque dentro de un alma errante haya un alma en pena, metafóricamente. Y dentro de un alma en pena puede haber un alma errante. Se lo desvelo el próximo día, dentro de unos días aquí. 100 programas, corran la voz. A su entera disposición. Si les ha gustado el programa, por favor le dan a like, si son tan amables. pueden comentar lo que quieran en la casilla de comentarios. Y si no lo han hecho, suscríbanse al canal de Más Allá de la Realidad aquí en iVoox, que es gratuito. El suscribirse al canal es gratuito y seguimos creciendo. 79.500 suscriptores o suscritos a nuestro canal. Vamos, prácticamente 80.000. Pues suscríbanse. Le dan a like si les ha gustado el programa. Y si son tan amables, pues comenten lo que quieran en la casilla de comentarios. Su amigo Santiago Vázquez, a sus órdenes, me despido de todos ustedes. Hasta el próximo día, dentro de unos días. Almas en pena, hablaremos de ello. Que Dios les bendiga, les proteja de todo mal a ustedes y a sus seres queridos. Les guarde. Y como siempre les digo para despedirme, con el saludo de San Francisco de Asís, con el saludo franciscano, paz y bien, paz y bien, paz y bien para todos y para todas. Gracias, amigos, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes o buena madrugada. Hasta el próximo día, dentro de unos días. Adiós. Cheek to a thrill that I